Hoy, en lo que tiene que ver con la prensa argentina, vamos a mirar la prensa deportiva. El Hincha, que es un periódico argentino, no de los más populares, trae a toda página a Lionel Messi. Y tiene que ver con la clasificación de la selección argentina a la final de la Copa América que se está jugando en los Estados Unidos. Seguimos con este repaso de la prensa de América Latina. Llegamos también hasta el Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Atención cómo viene la prensa colombiana hoy. Siempre nos hacemos eco normalmente de la prensa impresa, pero en este caso vamos a hacer uso de la edición digital. Pues bien, la controversia alrededor de la prohibición del consumo en niños de suplementos dietarios. ¿Qué propone el borrador del Ministerio de Salud y qué piensan los expertos? Es el tema que desarrolla en su edición de hoy el diario El Tiempo de Colombia. Hay más titulares, por supuesto. Colombia-Uruguay, duelo estelar por un cupo a la final de la Copa América. Lorenzo y Bielsa, cara a cara, por cierto, dos entrenadores argentinos, para enfrentar justamente a Argentina en la final de la Copa América. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos rápidamente a la prensa de Venezuela. Atención cómo viene hoy el diario El Nacional. Abro comillas. Viejo decrépito y oposición corrupta. El presidente Maduro afila su artillería verbal a días de las elecciones. Figuras del chavismo insisten en que Nicolás Maduro es la única vía para acabar con la corrupción y la desidia, aunque esto último ataque justamente a su propio régimen que ha estado en control del país desde comienzos de este siglo. Ayer se despachó con insultos al candidato de la oposición, Edmundo González. Vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. Rápidamente, el diario El Expreso y en primera página. Ecuador sin subsidios. ¿Qué habría sucedido? Se pregunta el diario El Expreso. Destaca, en 10 años habrían creado 500,000 de empleos formales y estables. Ese dinero hubiera beneficiado a los pobres, dice el diario. Y ahora sí finalizamos con el diario de la República Dominicana Libre. Trae hoy en primera página. Al menos 408 personas esperan por un trasplante renal en República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos rápidamente con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? ¿Cuáles son los principales temas? Desde luego, los deportes cumplen un rol muy importante. A ver, las tendencias. Comentado a esta hora, entre las últimas tendencias del día tenemos el nombre de Lamine Yamal, al igual que el de Morata y el de Cucurella, pues formaron parte del protagonismo que tuvo el día de ayer España al vencer 2-1 en la semifinal a Francia, clasificándose para la final de este domingo de la Eurocopa 2024. Otros nombres como el de Luis Enrique, al igual que el de Shrek 5, fueron parte de lo más comentado, ya que la empresa DreamWorks anunció que el 1 de julio del año 2026 regresará Shrek junto a sus protagonistas Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz en una quinta entrega de la reconocida saga del ogro de DreamWorks. De igual forma que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, al igual que nombres como el de Rabiot y de otras formas el hashtag de la Euro 2024, cierran a esta hora las tendencias más importantes de las redes sociales. Pues sí, los nombres de los protagonistas de la selección española allí en las tendencias de las redes sociales y, por supuesto, la propia España. Ya está en nuestros estudios nuestro invitado que nos estará acompañando luego de una breve pausa. Ya está por aquí también Mireya Company. Mireya, sencillamente vamos a recordarle a nuestros oyentes a quién ya tenemos en estudio.

canción. No me preguntes para qué venir. Pregúntate mejor cómo has llegado. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Es cuestión de que entre a Ícualo.com, descargue la aplicación, rellene los datos y pues empieza a disfrutar de las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ya ha comenzado operaciones y la verdad es que tiene un proyecto muy ambicioso. Aspira a prestar un servicio al menos a 23 millones de personas. El primer neobanco para inmigrantes. Eso de que usted iba a abrir una cuenta y le decían no por el simple hecho de no tener un permiso de residencia. Le decían, usted solo tiene el pasaporte y con eso no es suficiente. Pues para ser usuario de Ícualo solamente se necesita el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué tiene que hacer? No tiene que ir a ninguna parte, es cuestión de entrar a su propio móvil, ir a Ícualo.com, descargar la aplicación y nada, empezar a disfrutar las ventajas. Como ya tiene la cuenta, entonces va a poder hacer envío de dinero, transferencias, incluso solicitar microcréditos y préstamos personales. ¡Qué bien! Ícualo. Vamos entonces ya con nuestro invitado en este caso. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Damos paso a nuestro invitado. En el día de hoy, aquí en el Café Mañanero, ya está con nosotros desde hace rato Mireya Company. Mireya, ya tenemos el invitado en nuestros estudios. Así es, aquí está en presencial, en directo, que lo estoy viendo enfrente, Samuel Sebastián. Samuel Sebastián es cineasta, escritor, creador audiovisual y gestor cultural especializado en temática social. Desde 2019 hasta 2021 dirigió el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia y desde 2021 está al frente del SocialMed, el Festival de los Derechos Humanos del Mediterráneo. Bienvenidos, Samuel, y muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Gracias por vuestra invitación, la verdad. Samuel ha participado en más de 25 producciones como productor, director y guionista y en la actualidad pues está trabajando en dos películas, Distopia y una adaptación de la novela Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, de Emma Sepúlveda. Samuel, vemos que en el fondo tú abordas dos mundos muy diferentes. Por un lado está el cine y por otra esa temática social, poner de manifiesto esas denuncias de esas injusticias. ¿De dónde viene esta perspectiva de ver las cosas? Bueno, realmente, como dices, son dos mundos que en un principio en mi vida iban por separado. Es decir, que yo pues comencé a hacer películas en torno a los 20 y pocos años y al mismo tiempo ya hacía voluntariado con entidades sociales, sobre todo especializadas en migración y refugio. Y poco a poco esos dos mundos pues fueron confluyendo en uno solo mucho más grande, mucho más rico, en el cual pues trato de o realizo películas, sobre todo ficción y documentales, en las que abordo temas sociales y derechos humanos, y al mismo tiempo pues lo compagino con el activismo con los derechos humanos, ¿no? Hablemos de tu último proyecto que acabas, yo creo que de finalizar, ahora nos lo vas a contar, sí. Que es Distopia. Sí, Distopia es una película que trata sobre mujeres migrantes sin hogar y de cómo se encuentran entre sí y a pesar de los obstáculos que existen, se ayudan, tratan de salir adelante porque además se encuentran en un entorno que para ellas es hostil, ¿no? Que son las fallas de Valencia. Entonces, ese entorno que desconocen, que además, bueno, para las personas que no las conozcáis, si alguna vez os quedáis en Valencia en marzo ya sabéis lo que es una fiesta de ruido, música, luces, etcétera, 24 horas. Entonces, dentro de ese entorno es donde esas mujeres sin hogar, mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, tratan de ayudarse, ¿no? Entonces, hace poco terminamos ya de rodarla, nos quedaban unas escenas con Red Spectra, que es la productora con la que trabajamos, y bueno, la verdad es que han salido muy bien, estamos viendo ahí los resultados y pronto tendremos ya, yo creo que un primer borrador, ¿no? De qué es lo que primero quieres ver cuando has terminado un rodaje, ¿no? Es decir, todo lo que hemos rodado se puede narrar, se puede contar y además estamos transmitiendo muchas emociones, que es importante. La verdad es que hablas de esas emociones, hablas de esa vulnerabilidad de mujeres migrantes que vienen aquí, me entiendo que es en situación irregular, que están pues sin techo, sin hogar, sin nada, sin nadie que les apoye, ¿no? Y buscas sobre todo generar esa empatía de que la gente pueda ver la situación por la que atraviesan. Pero me llama mucho la atención esas mujeres, ¿cómo te narran esa historia, ¿no? Porque entiendo que tú al sentirte tan vulnerable cuesta contar esa historia a alguien, les cuesta, se avergüenzan de ello, les sana. Sí, a ver, yo normalmente trabajo a partir de la ficción porque como tú dices, cuando realizo las entrevistas que sirven como la base para luego narrar la historia, claro, el exponerse, manifestarse públicamente es muy complicado. Entonces, para, por ejemplo, contar esta historia, yo me documenté haciendo una gran cantidad de entrevistas de mujeres migrantes y españolas en situación de vulnerabilidad, sin techo, etcétera. Y luego, a partir de esas historias, yo construí una que es la que hemos realizado y que recoge, bueno, una gran parte de sus experiencias y además le dota de, como te decía, esa capacidad de mostrar esas emociones que de otra manera no podrían mostrar por ellas mismas, ¿no? Y lógicamente porque están en una situación muy difícil. Cuando cuentas todas esas emociones, porque obviamente vosotros las intentáis transmitir, ¿no?, a través de este contenido audiovisual, ¿cuál es la respuesta del público? Ahí, a ver, cuando vemos una película o una obra de arte, nuestro bagaje personal influye muchísimo. Entonces, sí que es cierto que cuando he mostrado mis películas, sobre todo porque en mis películas normalmente las protagonistas suelen ser mujeres, ¿no? Las mujeres se sienten muy identificadas y en particular si son mujeres que han vivido esas vulnerabilidades de las que se hablan. Ahí entonces es donde notas que hemos hecho un buen trabajo en el sentido de transmitir esas situaciones y por otro me interesa mucho porque suelen generar mucho debate. Es decir, por ejemplo, recuerdo el año pasado hicimos una proyección en Granada en la cual estuvimos prácticamente hasta las 11 debatiendo y casi que nos teníamos que ir, ¿no?, del lugar. Pero generan debate, por un lado, por el tema que tratan, y por otro, el cómo se trata, ¿no? Porque para mí son importantes ambas cosas. Es decir, como te decía, no me atrevo a tocar ningún tema si previamente no tengo un conocimiento bastante profundo de él. He hablado con personas que han sido protagonistas de estas situaciones y luego a partir de ahí ya se va generando la historia. Sí, en realidad lo tratas todo con muchísima humanidad, con muchísima delicadeza, mostrando sobre todo esas injusticias que sufren sobre todo las mujeres. Y además, en tu próximo proyecto, que ya lo estás avanzando, ya lo has avanzado en algunos medios, que ayer ya lo vi, tienes Ilse. Sí. Cuéntanos, ¿sobre qué va a tratar? Porque este te vas a ir a Chile seguramente el año que viene a grabarlo. Efectivamente. Conocí a Emma Sepúlveda, que es la autora, es una autora chilena, vive aquí en Valencia. Entonces, durante un tiempo hablamos de la posibilidad de adaptar su novela, como ya has dicho, se llama Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, ¿no?, que me parece un título precioso. Entonces, a partir de ahí, hablamos de cómo podríamos adaptar esa novela en película. Ha sido un proceso muy interesante porque la novela trata los sucesos de Colonia Dignidad. Colonia Dignidad es una colonia fundada por nazis en el sur de Chile básicamente era una mezcla de campo de concentración y secta. Entonces, ella tiene un punto de vista muy interesante y es que, aunque esta historia ha sido tratada en documentales, etcétera, nunca se ha visto desde el punto de vista de las mujeres víctimas de esta secta. Y, por otro lado, me gustaba porque explicaba un arco completo. Explica, a partir de la mujer protagonista, Ilse, que es la que lleva el título de la película, desde la fundación hasta el cierre de la colonia, ¿no? Y entonces, ese punto de vista femenino también, Emma trabaja de una manera parecida a la mía, que es conocer esa realidad y luego adaptar la historia que tienes en mente, ¿no?, a las historias que te han contado las víctimas. Pues confluimos bastante y desde octubre-noviembre que estamos realizando el guión, hemos encontrado ya una productora chilena porque estuve en el mes de marzo en Chile y bueno, vamos avanzando en ese proceso que yo siempre digo que el hacer una película es como una carrera a larga distancia, pero que en la que tú vas avanzando muy poco a poco y de repente avanzas muchísimo. O sea, a lo mejor en una semana avanzas lo que no has avanzado en meses, pero bueno, tienes que estar preparado para hacerlo. Seguro que va a ser un maratón que obviamente va a confluir y vais a tener un exitazo, sobre todo mostrando esta historia. Además, Samuel, aparte de que eres cineasta, tú tienes otra parte que es de activista. Tú has trabajado para Naciones Unidas, para Amnistía Internacional, incluso para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Cuál ha sido tu labor? Bueno, pues muy diversa, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la Comisión de Ayuda al Refugiado, que soy miembro de la Asamblea Nacional, pues realizo voluntariado desde hace casi 20 años, ¿no? Luego, dependiendo de cada entidad, muchas veces simplemente me piden colaboración, ayuda para realizar un programa, para sensibilizar en torno a un tema, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hace poco con Amnistía, además de hacer actividades en torno al 50 aniversario del golpe de Estado, pues hemos hecho campañas en torno a la situación de las mujeres afganas, porque claro, por ejemplo, hay un hecho muy desconocido y es que Afganistán es el peor país del mundo para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, sensibilizar en torno a estos temas, darlos a conocer a través de formaciones, de activismo, de campañas, de audiovisuales, es básicamente lo que suelo hacer, ¿no?, con esas entidades, sobre todo porque yo creo que las injusticias están en todos los rincones del mundo, no hace falta que nos vayamos a sitios muy lejanos, y entonces lo importante es ser conscientes de ellas, ¿no? Porque una vez seamos conscientes, podremos comenzar a terminar. a eliminar estas injusticias, quiero decir. Samuel, la verdad es que tienes una trayectoria muy espectacular para mí, de cineasta, gestor cultural, tienes de todo. ¿Cuándo, digamos, cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a esto? ¿A qué de todo? Esa es la pregunta, cine y a esos, estas cuestiones más sociales. Fíjate que yo quería dedicarme al cine cuando no era consciente de lo que significaba dedicarse al cine. Es decir, que yo, el único juguete que yo le pedí a mis padres fue una cámara de vídeo, ¿vale? Nunca pedía juguetes y yo dije, yo lo único que quiero tener es una cámara de vídeo, ¿no? Entonces, para mí es... Ha habido algo parecido, y es que también es cierto que cuando empecé a hacer voluntariado, que es lo que te decía, pues con 18 años yo daba clases a personas migrantes que, de español, que normalmente venían de Senegal, de Mali, y el cine igualmente tienen en común que cuando yo empecé a dedicarme a ello no pensaba que iba a ser mi trabajo en el futuro, ¿vale? Por eso le ponía tanta pasión. Entonces yo no he perdido la pasión de dedicarme a ello, y por eso, pues, y lo agradezco muchísimo, ¿no? Os lo comentaba antes, como, pues, ahora estaba viviendo aquí, me llaman de Casa Perú para un proyecto de una obra de teatro, y yo, bueno, en la medida de lo posible yo trato de llevarlo a cabo, de darles las direcciones correctas para que puedan realizarlo, ¿no? Entonces, el sentir que puedo realizar redes... ayudar a personas en situación vulnerable o a realizar sus propios proyectos en torno a temas sociales, pues para mí es lo que me llena, ¿no? Entonces, bueno, esa parte profesional, pues es las consultorías, desarrollar proyectos. Por ejemplo, ahora la Fundación SGAE me pidió un proyecto para realizar aquí en el barrio de Nazaret, sobre una escuela de creatividad, ¿no? Me pareció un proyecto fantástico y en ello estoy desde febrero, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, como decíamos, están los trabajos con Amnistía, con la Comisión de Ayuda al Refugiado. Y bueno, todo al final para mí va confluyendo, porque a medida que vas conociendo otras realidades o vas difundiéndolas o denunciándolas, pues surgen nuevas realidades que quieres conocer y que quieres difundir. Y bueno, pues, por ejemplo... Yo a través de Amnistía Internacional conocí a Emma, que me ha llevado a hacer esta película, ¿no? Pues así es como funciona mi vida, ¿no? Sí, la verdad es que aquí vocación, pasión se han unido, y además me llama mucho la atención porque cuando hablamos de esa lucha por las desigualdades, ¿no? Ponerlas de manifiesto, suena como una lucha muy complicada, ¿no? Y ahora que nos lo vas contando dices, bueno, voy encadenando esos proyectos. ¿Cómo es esta realidad? ¿Es complicado dedicarse a ello? A ver, sí, cuando yo doy formaciones... Siempre dejo al final como un espacio para, sobre todo si son másters, ¿no? Que hay mucha gente que ahora realiza másters de cooperación, de derechos humanos, etcétera, que se interesan por dedicarse en un futuro. Muchos de ellos, además, son personas latinas, el alumnado, y bueno, les gustaría saber cómo pueden dedicarse a ello. Yo siempre digo, no es un camino fácil. En mi caso, es un camino que implica... el que podamos, el que tengas una red importante de contactos. Y bueno, en mi caso, yo también lo agradezco, me dedico a lo que me guste, además con una gran independencia. Es decir, que yo con entidades con las que yo no tenga claro que hacen una lucha de verdad contra los derechos humanos, etcétera, no trabajo con ellas, ¿no? Sí, puedo seleccionar, que para mí es importante, y luego manifestar mis opiniones con total independencia, ¿no? Eso es algo que, bueno, es un camino muy largo, como hablábamos, pero yo creo que, por lo menos para mí, el resultado me merece la pena. La verdad es que haces una labor muy bonita, con mucha emoción, puedes generar muchísima empatía, que es lo que importa. Samuel, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Bueno, estoy por Instagram, Samuel Sebastián Films, sobre todo porque... yo creo que a las redes sociales hay que dedicarles el tiempo justo, entonces prefiero omitir otras porque... Y bueno, y a partir de ahí, pues siempre hay enlaces, pues por ejemplo, si queréis conocer más sobre el rodaje de Distopía, que lo acabamos hace poco, pues ahí hay información de los nuevos proyectos, de los futuros estrenos, de los proyectos en los que estoy desarrollando, ¿no?

Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con el personaje del día, Carlos Angulo, que está listo con este segmento. Es uno de los clásicos de nuestro programa. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Lamine Yamal, el que fue el goleador y personaje más importante en el partido de ayer de España frente a Francia, ha sido también protagonista de una foto histórica que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas 24 horas. Y se trata de la foto en la que se ve a Lionel Messi bañando a un bebé, Lamine Yamal, que se ha hecho viral en las redes sociales. El futbolista argentino apareció en el calendario solidario de Sport en el año 2008, sujetando en una bañera a un joven Lamine Yamal de apenas 5 meses. Algunos lo llaman suerte, otros casualidad, o quizás fue el mismo destino que a un pequeño Lamine Yamal de brazos estuvo con la máxima estrella de la historia del barcelonismo hace 17 años, particularmente cuando la Fundación del Barça junto a UNICEF desataron la locura en el calendario de Sport del año 2008, en las cuales se confiesa que Sport organizaba entonces la segunda edición de este calendario solidario en el que cada mes un jugador azulgrana posaba en la fotografía junto a niños. En ese momento, el medio deportivo escogía de manera consensuada con el club jugadores para participar, y fue aquí cuando se tomó la reconocida foto que le ha dado la vuelta al mundo, pues se puede ver a Messi junto con la madre de Lamine Yamal y el pequeño Lamine durante la sesión de fotos hace casi 17 años, durante una foto que ahora se ha convertido en todo un ícono del fútbol azulgrana y que, por supuesto, después del éxito que está teniendo Lamine en la Eurocopa del 2024, ha sido una de las fotos más importantes que se han dado a conocer en los últimos días de las redes sociales. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, con el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Y ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva, la actualidad en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes con la Eurocopa, donde ya tenemos a la primera finalista, por cierto, España. Y al otro lado del Atlántico tenemos también a la primera, Argentina, que avanza a paso firme. La Argentina de Lionel Messi, que además de ser la vigente campeona de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, también es la actual campeona del mundo. Eso lo estaremos repasando más adelante. En el apartado de la actualidad también tenemos el Tour de Francia, donde esta semana ha sido protagonista, o en esta edición ha sido protagonista, un africano por primera vez en la historia. Un corredor africano ha ganado 2 etapas. Pues bien, hay mucho para contarles en el mundo de los deportes. Presentamos el Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Además, envío de dinero, todas las operaciones bancarias, microcréditos, préstamos personales, incluso hasta hipotecas. Descubra las ventajas de Íqualo. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar. Dicho esto, empezamos. En la portada, un protagonista excepcional, fuera de serie. Y atención a este nombre. Atención a este nombre. Vamos a escucharlo en primera instancia, porque sin duda alguna acapara la atención y para nosotros es muy especial. Muy, muy, muy especial. Mucho, ¿qué se te ha pasado por la cabeza? Bueno, estábamos en momentos difíciles porque al final nadie se esperaba su gol tan pronto. Le cogía y no pensaba, he intentado meterla donde ha entrado y ya está, muy feliz. Es el protagonista del día. Lamine Yamal. Se escribe Lamine Yamal. El mejor jugador del partido. Consiguió el empate para la selección española con una joya. Una auténtica exhibición de talento. ¡Qué calidad! Allá la clavó al ángulo Yamal. Todavía no ha cumplido los 17 años. Ya es figura con la selección española. También lo ha sido con el Barça. Y su nombre hoy aparece en los diarios del mundo. Miramos por aquí, encontramos un registro muy importante que yo creo que habla por sí solo. Ya lo hemos venido destacando, pero vale la pena resaltarlo una vez más, lo que ha hecho Yamal. La joya, repito, de la selección española que rompió el récord que ostentaba Pelé hace más de 60 años en el fútbol mundial. Así como lo están escuchando, más adelante vamos a entrar con más detalles. Pero mientras... Yamal, un apellido que no es común en España, es figura y todo el mundo se alegra y salta. Pues por otra parte, a más de 360 menores inmigrantes no acompañados, hoy precisamente son objeto de debate porque algún partido político se niega incluso amenaza con romper acuerdos en algunas comunidades autónomas si se hacen cargo de esos menores. ¡Ojo! Estamos hablando de menores de edad que cuentan con protección internacional en virtud de los acuerdos que ha suscrito España. Digo esto porque resulta que Yamal es hijo de inmigrantes. Hijo de inmigrantes. Al igual que Nico Williams, otro de los protagonistas de esta selección española que le ha devuelto la ilusión a los seguidores de La Roja. Ya está instalada en la final. Mire cómo son las cosas. Y esto ameritaría una profunda reflexión. Debería servir por lo menos para que los aficionados de La Roja, los aficionados de la selección española, sean un poco flexibles con la inmigración, por lo menos no generalicen, porque normalmente lo que se hace es generalizar. Inmigración ilegal igual a delincuencia, y resulta que la inmensa mayoría, el 90% si no es más, pasa primero por esa etapa de no tener los papeles. Hoy he querido que nos acompañe en este segmento de deportes también el cineasta Samuel Sebastián. Está aquí en nuestros estudios, lo acabamos de escuchar en una entrevista aquí en el Café Mañanero. Y como quiera que él sea especializado en temas que tienen que ver con los derechos humanos, y hablar de derechos humanos en España actualmente pasa por hablar también de la inmigración, quisiera que nos acompañe con su punto de vista en esta paradoja que hoy estamos viendo. Samuel, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué opinión te merece lo que estamos viendo hoy en el contexto social y deportivo de España? Gracias a ti por invitarme a este espacio. Como tú dices, es cierto que es una paradoja. Es decir, en España tenemos ese término de las dos Españas, ¿no? Una España que entiende la realidad de una manera y otra España que entiende la realidad de otra, ¿no? Y a veces, cuando se confrontan estos dos conceptos, surgen estas contradicciones, ¿no? Yo pienso que no solo en España, sino la tendencia en el mundo es que todas las sociedades sean más ricas, que haya cada vez más gente que viene de otros lugares y que aportan más a nuestra sociedad, como se está viendo, gracias a la migración y gracias a que existe el refugio, el acogimiento dentro de países considerados como seguros, pues tenemos, como tú has dicho, grandes deportistas, pero también grandes músicos. O sea, Dua Lipa, por ejemplo, es hija de refugiados kosovares. No existiría si en Gran Bretaña no le hubieran dado refugio a sus padres, por ejemplo, ¿no? Que huían de la guerra de Kosovo. Y tenemos cientos, miles de ejemplos de referentes que, gracias a que han tenido un camino duro muchas veces, esto no lo vamos a negar, es decir, que los veamos en la cima de sus respectivas competencias profesionales no quiere decir que hayan tenido una vida fácil, pero sí que nos tiene que hacer pensar que si damos oportunidades y sobre todo si sabemos y aprendemos a convivir con personas de diferentes orígenes, no solo mejoramos nuestra sociedad, sino que además hacemos que haya menos desigualdades y menos vulnerabilidades dentro de nuestra sociedad también. Samuel, lo cierto es que tenemos que pellizcarnos, porque lo que estamos viviendo concretamente en este día aquí en España supera la ficción. Parece que estuviéramos frente a una película, ¿no? Es increíble lo que ayer hizo Yamal. Es impresionante, batiendo todos los récords. Estamos hablando de un genio puro y duro que puede perfectamente superar a figuras como Pelé, como el mismo Messi, como el mismo Maradona. Increíble, que esto es extraordinario. Y yo me llego a preguntar, como quiera que este es un espacio especializado en inmigración, ¿cuántos Yamal tenemos en la gastronomía, en la agricultura y así sucesivamente? La reflexión no solamente es para España, sino para Francia, para Italia, para Alemania, para Holanda, para Inglaterra, para Europa entera y, si se quiere, para el mundo. Porque precisamente en esa postal de la titular, por ejemplo, de Francia, que ya fue campeona del mundo, podemos perfectamente encontrar personas de color que han nacido o llegaron muy pequeños en Francia, pero que sudan la camiseta por el país. Pero ojo, cuando se trata de ir a la guerra, también hayan muerto por España, por Francia, por Inglaterra. En fin, esto es la inmigración hoy en día. El tiempo es corto, Samuel, y simplemente quería que nos acompañaras en esta reflexión, porque el cine, sin duda alguna, es una herramienta muy importante para hacer reflexionar. Vienes trabajando con el tema de los derechos humanos, te has especializado en este apartado. De hecho, hasta hay un festival de cine especializado en derechos humanos, ¿no? La inmigración, sí, por supuesto, no puede faltar aquí en Valencia. Claro, por supuesto. Además, la migración y el refugio son dos de mis especialidades dentro de los derechos humanos. Y sí, como dices, tenemos que crear sociedades que sean modernas, actuales del siglo XXI, no como las naciones antiguas del siglo XIX, XX, en las que parecía que solamente los nacionales tenían derechos, ¿no? Ahora los derechos nos pertenecen como personas, cada vez son más, y no tenemos nunca que renunciar a ellos. Gracias, Samuel. Y gracias por visibilizar los derechos humanos y, en este caso, la inmigración. Hasta una próxima oportunidad. Samuel Sebastián, aquí en el Café Mañanero. Hombre, yo sé que perfectamente estaban escuchando más protagonistas del día, más voces, el entrenador, sí, el mismo jugador, y tantas alegrías que vamos a encontrar en el mundo de los deportes, esos seguidores de la selección española. Pero también es importante escuchar reflexiones como esta, porque de algo nos deben servir estos triunfos. Pues bien, sí, escuchamos a Adolfo Jiménez del Río ya definitivamente con el resumen, la crónica de lo que fue el compromiso de España ante Francia. Empezó perdiendo la selección española y empató el compromiso gracias a esa joya de Yamal. Y luego Dani Olmos apareció y le dio el triunfo. 2-1, no fue nada fácil. Ya viene España de derrotar a Alemania. Y espectacular, qué bien España, que se las verá con el ganador del duelo entre ingleses y holandeses, la segunda semifinal. El partido de la final será este domingo en Alemania, donde se está jugando precisamente la Eurocopa, en Berlín exactamente, era lo que quería decir. Esto en lo que tiene que ver con la Eurocopa. Bien por España. Espectacular por Yamal. Vamos al otro lado del Atlántico, porque esta madrugada se jugó el primer partido de la semifinal de la Copa América. Y atención, porque Argentina, la vigente campeona, ya se ha metido en la final. Con alguna que otra duda, la verdad es que tuvo al frente a una sorprendente Canadá, que ahí entre los grandes de Sudamérica, pues se metió en las semifinales. Bien por Canadá, enhorabuena. Vamos a escuchar entonces ya la crónica completa de Adolfo Jiménez de El Río. Copa América. Y ojo, hoy saldrá el rival de Argentina del compromiso entre colombianos y uruguayos. Y valió la pena la trasnochada, porque esta madrugada hemos visto cómo Argentina sometió a Canadá y la venció 2-0, con goles de Julián Álvarez en el minuto 22 y de Lionel Messi en el minuto 51. Una Argentina que ya está en la final del próximo domingo 14 de julio, y en donde veremos prácticamente una tremenda final, porque le espera un durísimo rival, ya sea Colombia o Uruguay. Porque esta gran final del próximo domingo demostrará cuál es el mejor equipo en este momento a nivel América, y que podría ser uno quizá antes del de los favoritos, porque indiscutiblemente han llegado a esta semifinal y a esta final los grandes favoritos, y hay que en este momento darle también todos los méritos a Canadá, que ha llegado a una semifinal por primera vez en su historia, y demostrando que tiene un equipo resistente, fuerte, vigoroso, pero que necesita más técnica para poder superar equipos como es el equipo argentino. Un equipo argentino que demuestra su calidad en su juego y en su capacidad de manejo del balón, y esto es lo que prácticamente le ha dado la pauta para que se llevara este durísimo encuentro. Y esta noche precisamente veremos entre Uruguay y Colombia, dos superfavoritos de esta Copa América, el mejor quizá de los encuentros, con una final anticipada también, porque estos dos equipos posiblemente habrían podido llegar también a pelearse la final. Una Uruguay y una Colombia que han venido en crecimiento y han venido demostrando a toda América que tienen dos grandísimos equipos. No lo olvidemos, esta noche a la madrugada aquí de Europa, y en la noche en América veremos este tremendo partidazo, y de ahí saldrá la gran final de dos equipos que estarán en Miami, la casa de Leo Messi, rematando esta grandísima Copa América. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Escuchemos brevemente las declaraciones de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, luego de conseguir ese pase a la final. A ellos, porque a lo mejor ayer me preguntaba un colega si tendemos a normalizar, y bueno, yo no sé si fui claro, pero me pareció buena la pregunta, y a lo mejor no fui claro en la respuesta, pero es dificilísimo llegar a otra final. Y sobre todo como venimos de todo halagos, todo éxito, todo, y eso cuesta el doble.

que la nera. ¿Qué dice usted? Vamos a quitarnos la ropa. ¿Qué opina usted? Que somos dos padres. Chequete, chequete, chequete. Chequete, chequete, chequete. Chequete, chequete, chequete.